Apóstoles de la Palabra presenta Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema La llegada del Salvador. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas. Vamos a ver ahora el programa de Cristo. Marcos capítulo 1. Vemos esta grande figura, Juan el Bautista. Antiguamente, cuando el rey o el emperador, el gobernador, iba a visitar una región, iban los heraldos para dar el anuncio, de manera que la gente preparara el camino. Juan el Bautista es el encargado de preparar el camino. Naturalmente no se trata de un camino material, sino espiritual. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: Ahora mando a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Escuchen ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Y así sucedió. Juan el Bautista se presentó en el desierto y predicaba al pueblo hablando de bautismo y de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los habitantes de Jerusalén. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Gente arrepentida de la vida pasada, gente que pide perdón a Dios. Pero aquí también vemos algo que los hermanos separados no quieren aceptar. Confesaban sus pecados. Para ellos, ¿por qué uno tiene que decir sus pecados? El sacerdote es un hombre como los demás. Bueno, diga lo que quieran ellos. Pero en la misma Biblia vemos este decir los pecados, expresar los pecados frente al representante de Dios. Juan llevaba un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero y comía langostas y miel de abejas silvestre. Juan decía muy claro: detrás de mí viene otro mucho más grande que yo, y no me atrevería ni siquiera de rodillas a desatar la correa de su calzado, como hacían los esclavos con los patrones. Pues yo los bauticé con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan es símbolo, señal de arrepentimiento. Uno está arrepentido y entonces recibe este bautismo. Pero no es que este bautismo quita el pecado, esta agua quita el pecado. No. Es señal de que uno está arrepentido. Y claro, cuando uno se arrepiente sinceramente, Dios le perdona. Y cuando uno se arrepiente, tiene un corazón limpio, reconoce después la verdad. Tanto que los primeros discípulos de Jesús eran discípulos de Juan. En esos días, Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Después, en otras partes, vemos que se resiste Juan porque reconoce a Jesús, pero por fin lo bautiza. Los protestantes dicen: visto, Jesús se bautizó en el agua, en el río, también nosotros. Estas personas no entendieron bien en qué consiste el bautismo. Una cosa es el bautismo de Juan, una preparación para recibir a Jesús. Otra cosa es el bautismo de Jesús que va a establecer Jesús. Yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Hay una diferencia. Y Jesús recibe los dos bautismos. El bautismo del agua como representante de la humanidad pecadora. Isaías 53. Recordamos lo que hemos visto el otro día, profeta Isaías. Pero después Jesús recibe el bautismo en el Espíritu que Él va a establecer. Vamos a ver. Cuando salió del agua, los cielos se rasgaron para Él y vio al Espíritu Santo que bajaba sobre Él como paloma. Bautismo en el agua es el bautismo de Juan. Fuera recibe el otro bautismo en el Espíritu Santo. Tiene la experiencia de Dios. Baja el Espíritu en forma de paloma. Así que la paloma, ¿qué cosa es? Un símbolo del Espíritu Santo. Cuando los discípulos de Jesús recibirán por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo, cuando el día de Pentecostés en el cenáculo. ¿Cuál será el símbolo? Llamas de fuego, lenguas de fuego. Así que la paloma, el fuego, el agua son símbolos del Espíritu Santo. Lo que purifica, lo que transforma, no es el agua, no es el fuego. Dicen los protestantes, pero la Biblia dice bautizar. Bautizar quiere decir quedar empapado, quedar lleno, quedar sumergido. Claro, pero ¿bautizar en qué? En el Espíritu Santo. Entonces nosotros quedamos sumergidos, no en el agua, no en el fuego, no en la paloma, sino sumergidos en el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, los apóstoles recibieron lenguas de fuego, poquito de fuego, no fueron metidos en un horno, lenguas de fuego, y quedaron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Realmente cuando uno conoce un poquito la Biblia, queda proprio fastidiado a ver la manera de pensar de estos hermanos separados. Han tomado la Biblia como un arma para atraer gente, para formar grupos, para cobrar el diezmo. Se consideran muy expertos en Biblia frente a gente que no sabe nada. Cuando uno conoce un poquito la Biblia, dice, estos están despistados, andan mal, están confundidos. El bautismo es en el Espíritu Santo. El agua, el fuego, la paloma son símbolos. No importa que sea mucha agua o poca agua, mucho fuego o poco fuego, una paloma de medio kilo o una paloma de un quintal, es lo mismo. El problema es el Espíritu Santo. Serán bautizados en el Espíritu Santo, no en el agua, no en el fuego, no en la paloma. Son símbolos de la presencia del Espíritu Santo. Bien, este es algo muy importante. Las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas representan el programa de Cristo, el ideal de Cristo, la mentalidad de Cristo. Jesús se presenta como el nuevo Moisés. Como Moisés, subió a la montaña del Sinaí y desde allá pudo presentarse como legislador. Así también Jesús, el nuevo Moisés, sube al cerro y habla. Jesús, al ver a toda esa muchedumbre, subió al monte, allí se sentó y sus discípulos se le acercaron. Comenzó a hablar y les enseñaba así: felices los que tienen espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Mientras para los políticos la felicidad está en la riqueza, en los honores, esta es la mentalidad del mundo, los artistas, honores, fama, riqueza, placer. Aquí no, felices los que tienen espíritu, la mentalidad de un pobre, porque el pobre no confía en sí mismo, no confía en amistades poderosas. El pobre solamente puede confiar en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que piensan, sienten como un pobre que confía en Dios. Felices los que lloran, lloran a causa de su debilidad, de su pecado, de al notar su poca posibilidad con relación a la salvación, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia, los pacientes, los que tienen la costumbre de sufrir, aceptar el sufrimiento, están entrenados. Ellos recibirán la tierra prometida, la patria celestial. Y los testigos de Jehová en esto se basan para decir, van a vivir para siempre en el paraíso aquí en la tierra. Bueno, aquí lo dice esto. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Santidad, justicia igual santidad. Dar a Dios lo que es Dios y al prójimo lo que es del prójimo, porque serán saciados. Si no será en este mundo, será después, pero verán realizado ese deseo. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. ¿Qué es la compasión? Sufrir con el que sufre, tener comprensión hacia el débil, el pecador, el que sufre, porque Dios también tendrá compasión por nosotros. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Corazón limpio, no se puede ver a Dios con un corazón sucio. Recuerdo un caso muy interesante. Mi abuelo había sido oficial en la Primera Guerra Mundial, medalla de oro. Y vio algo raro. Bueno, ahora no puedo explicar toda la historia. Conclusión: a causa de su ignorancia, de no entender las cosas, se alejó de la iglesia. Y vivió así muchos años. Estuvo muy metido en la política, tuvo muchos cargos políticos. Bueno, hasta que más o menos tenía como 60 años, 55 años, 60 años, 65, se enfermó. Tuvo artritis fuerte, algún otro problema, que no sé. De todos modos, llevaba muletas ya. Y le dijeron que estaba Padre Pío muy cerca de mi tierra. Yo soy de Conversano Bari, en Foggia, la provincia cercana. Allá estaba Padre Pío. ¿Por qué no vas con el Padre Pío? Bueno, vamos. Pero él fue a Padre Pío para discutir. Era un hombre culto, quería muchos libros y quería, le gustaba pelear, discutir. Así que fue a ver a Padre Pío, mucha gente esperando a Padre Pío, a la confesión, desde las 4 de la mañana, confesaba. Y él se pone en la fila, esperando. Llega su turno y el Padre Pío dice: adelante, de rodillas. Era un hombre muy rudo, de rodillas. Y él le contesta: padre, yo quisiera discutir sobre la existencia de Dios. No vine a confesarme. De rodillas, dice Padre Pío. Saca la cabeza, le agarra la muleta y la jala. Las dos muletas. Bum, bum, y cayó a sus pies de rodillas. Y él no podía mover los pies. Lo tiene tiesos. Cuando vio que los pies estaban de rodillas, híjole, rápido a decir los pecados, di tus pecados. Y el que quería discutir, que quería, di tus pecados. Y empezó rápido. Al final, ¿ya? Sí, padre, no recuerdo otros pecados. Te olvidaste dos. Y se los dijo. ¿Desde hace cuánto tiempo no te confiesas? ¿Desde cuándo? No recuerdo. 35 años. Así nomás. Padre Pío se lo dijo ya. Bueno, ya no vuelvas a hacer estas cosas. Ahora ya entendiste. Entrégate a Dios. Pocas palabras. No hablaba mucho. 5 Padre Nuestro. Gracias, Padre. Gracias. ¿Qué estaba diciendo tú antes? ¿Que quería discutir sobre la existencia de Dios? No, Padre. Dios existe. Dios existe. Decía mi abuelo. Dios existe. Bueno, puedes ir. Padre, por favor, pida a Dios por mi yerno, que en estos días va a hacer una operación. Sí. Y se fue. Fue a un hotel allá cerca, porque para confesarse había muchísima gente. Así que no hacía tiempo a regresar. Un hotel allá cerca. Me cuenta mi abuelo, dice, como a las 2 de la mañana, en el hotel estaba solo, en su cuarto, cuando oye cerca de él la voz de Padre Pío. Y le dice, en este momento se acabó la operación de tu yerno. Todo salió bien. Bien, mi abuelo desde entonces siempre a misa, siempre a estudiar la Biblia. Este hecho lo recuerdo para profundizar esta idea que encontramos aquí. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Porque si tienes un corazón sucio, si tienes la mentalidad del cochino, ¿qué cosa vas a ver? Si tienes siempre la cabeza metida en el lodo, ¿qué cosa vas a ver a Dios? En el lodo lo vas a ver. No se puede ver a Dios en el lodo. Hay que levantar la cabeza. Y muchos no quieren levantar la cabeza. Muchas veces yo noto que los que no creen en Dios, que tratan de buscar cosas, es que de veras están muy lejos de Dios. Y si está lejos de Dios, no lo vas a ver. Necesitas acercarte más. Más te alejas de Dios y menos siente su presencia. Felices los que trabajan por la paz. Trabajan, se mueven, hacen algo para lograr la paz en los hogares, en el corazón del hombre, entre las naciones, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien. Perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que son perseguidos por causa del bien. Porque cuando uno se porta bien, tendrá problemas. A muchos no les conviene que se haga el bien. Basta que ustedes reflexionen un poquito sobre la situación, lo que estamos viviendo nosotros. Los hermanos separados antes los acusaban. Los católicos no conocen la Biblia. Los católicos son diabólicos. Tienen que venir con nosotros y les enseñamos la Biblia. Bueno, ahora ustedes están estudiando la Biblia. Están haciendo este esfuerzo. Ir a la iglesia a conocer la Biblia, y es cuando estos hermanos separados de las sectas se vuelven locos de rabia. Ahora sí que no soportan. ¿Por qué? Porque sus templos se van vaciando. Muchos católicos dicen, bueno, venimos aquí porque pensábamos que aquí se enseñaba la palabra de Dios. Aquí nos enseñan a odiar, aquí nos enseñan a hablar mal. Regresamos a nuestra casa. Allá nos van a enseñar de veras la palabra de Dios. Y entonces estos hermanos que parecían enamorados de la palabra de Dios sienten un odio profundo contra el que predica la palabra de Dios. Así que tenemos que estar convencidos de que habrá persecución contra los que buscan el bien. Dichosos ustedes cuando por causa mía los maldigan, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Inventan cosas. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el reino de los cielos. Pues bien, saben que así trataron a los profetas que hubo antes que ustedes. Así sucedió también antiguamente. A los verdaderos profetas los persiguieron. Y ahora ustedes están viendo la experiencia que tienen ustedes. Todos los días las sectas andan desprestigiando, andan atacando a los que predican la palabra de Dios. Porque ellos quieren apantallar que predican la palabra de Dios, pero lo que hacen es buscar gente para después cobrar el diezmo, tomar una religión como un negocio. Bien, después lean ustedes lo que dice aquí la Biblia. Sería muy interesante leer todo Mateo capítulo 5. Algo realmente interesante. Por ejemplo, versículo 13 y 14 se habla de los discípulos de Cristo como sal de la tierra y luz del mundo. Nosotros tenemos que dar sabor a las cosas de este mundo. No se trata de tener la mentalidad de las sectas. El mundo es pecado, el mundo es pecado, cosa de Satanás. No, no, no. Ustedes son sal para la tierra, luz para el mundo. Entonces, como sal, tenemos que dar sabor al matrimonio, a la escuela, a la política, al trabajo. Esta es nuestra misión. Como luz, tenemos que iluminar la problemática de la vida, todas las realidades. Hemos recibido la luz de Cristo y la tenemos que transmitir. ¿Recordarán ustedes lo que pasa en el bautismo? Está el cirio, nos acercamos a prender la vela. También nosotros nos transformamos en luz. La noche también, la noche de la Pascua, está el cirio grande y nos acercamos. Y todos recibimos la luz de Cristo. Busquen capítulo 5, versículo 38. 38 es muy interesante porque se habla de la ley del amor. Tenemos que amar a todos. Si amamos solamente a los que nos aman, no hemos hecho nada de especial. Tenemos que amar a todos, hasta los enemigos. Mientras en las sectas se maneja esta idea, amar solamente a los del grupo. Y a los que están fuera, odio. Se puede calumniar, se puede inventar, eso está mal. Si nosotros ahora estamos hablando de las sectas, no es porque tengamos algo en contra de ellos, es para poner en guardia a nuestros católicos. Nosotros no tenemos que hacer su juego. Ellos hablan mal de nosotros y nosotros hablamos mal de ellos. No. No tenemos que calumniar, no tenemos que inventar cosas. Amar a todos. Cuando la Iglesia Católica, por ejemplo, organiza alguna ayuda por una inundación, por algún terremoto, o ayuda a los pobres, no dice la Iglesia Católica, hay que distinguir, ayudar solamente a los católicos y no a los demás. No, la ayuda es para todos. Porque nosotros queremos hacer como Jesús nos ha enseñado. Cuando llueve, la lluvia cae en el campo del que sigue a Dios y en el campo del que no sigue a Dios. Así hace el Padre Celestial, así tenemos que hacer nosotros. Amar a todos. Si hablamos de los hermanos separados, es para no caer en estos errores, en esta mentalidad, en su mismo juego. Bien, hay tantas otras cosas. Hacer el bien sin decirlo. Mateo 6, del 1 al 8. No aparentar, no apantallar. No sepa la mano derecha lo que hace la izquierda. Y Mateo 7, del 15 al 20, muy importante. Porque aquí vemos cómo tenemos que saber edificar nuestra fe. No es el que me dice Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. En ese día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, y en tu nombre arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ahora se ve por televisión tanta gente que hacen milagros espectaculares. Yo les diré entonces, no los reconozco. aléjense de mí todos los malhechores. Gente que quiera pantallar con el nombre de Dios. El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su casa sobre la roca. Escuchar y practicar. Y entre la práctica de la palabra de Dios está el estar en la iglesia que Cristo ha fundado. Está en obedecer a los pastores que Cristo ha establecido. No se trata de que cada quien puede inventar su iglesia, que cada quien puede meterse de pastor, de guía de otros. ¿Y quién te encargó a ti? Es que tengo la Biblia, basta tener la Biblia. Esto lo inventaste tú, pero Jesús no ha dicho esto. Que basta tener la Biblia y hacer cualquier cosa. No, hay que tener buenos fundamentos. Cumplir la palabra de Cristo. Y entre la palabra de Cristo están los pastores de la iglesia, la unidad. Está la iglesia de Cristo. Bien, hay tantas cosas que tenemos que reflexionar para ser auténticos discípulos de Cristo. Ahora vamos a ver el capítulo 11. Jesús funda la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Antiguo pueblo de Dios, ¿quiénes pertenecían al antiguo pueblo de Dios? Las 12 tribus de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob. Mediante la circuncisión se formaba parte de este pueblo. Jesús funda otro pueblo. ¿Quiénes pertenecen a este pueblo, que es la iglesia? Los que reciben el bautismo, aceptan a Cristo como Salvador y Señor. Estos forman el nuevo pueblo de Dios. Con el cuerpo y con el corazón, otra idea muy importante. Muchos están en el nuevo pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, solamente con el cuerpo. Eran niños, los bautizaron y ya están en la iglesia, pero su corazón está muy lejos de Dios. No conocen la palabra de Dios, no les interesa nada, no sienten amor hacia Dios. Yo voy a la iglesia cuando me sale del corazón. Bueno, en este año, ¿cuántas veces te salió del corazón? No, este año ni una vez. De veras que tienes un corazón de piedra entonces. El verdadero miembro de la iglesia está dentro con el corazón. No solamente porque está apuntado en el registro parroquial. No solamente porque está bautizado, sino porque comprende, entiende, practica, vive la fe. Este ha basado su vida sobre roca firme, tiene buenos cimientos. El sembrador, capítulo Mateo capítulo 13, el sembrador. Ya saben ustedes, muchas veces han escuchado esta parábola durante la misa. Han visto cómo Dios siembra su palabra. La semilla es la palabra de Dios. Dios siembra su palabra. ¿Y qué pasa? Que todo depende de nuestro corazón. En algunas personas da fruto, en otras personas no da fruto. Y el fruto es diferente. No depende de la palabra, depende del terreno. Una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es la enseñanza? No tenemos que juzgar el terreno. Nosotros estamos llamados a conocer la palabra de Dios, a entregarnos a Cristo, a empezar una vida nueva. A un cierto momento nos vamos a transformar en pescadores de hombres. A un cierto momento empezaremos, ustedes empezarán a transmitir la palabra de Dios. Aquí está una observación muy importante. Cuando ustedes empezarán a transmitir la palabra de Dios, no juzguen, no digan, no, aquella persona no sirve, no, este cuate no entiende, mejor que no le digo nada. No, tú estás juzgando el terreno ya. Jesús dice, no, el sembrador salió a sembrar. Tú siembra en todos. Recuerdo que cuando estaba trabajando por el sur de Veracruz, por la región de los ríos, Coatzacoalcos, iba de vez en cuando, yo todavía no era párroco de allá, después fui párroco toda aquella región. Yo iba a ayudar un sacerdote, me iba por los ríos, y cuando llegaba a un cierto punto, donde se llegaba con el camión, me quedaba en una casa. Y el día siguiente salía, el Señor me daba un caballo, me daba alguna cosa y me iba. Y recuerdo que el párroco me había dicho, mire, yo allá conozco solamente el cantinero, el que vende la cerveza, el que, digamos, el que tiene la cantina. Ni modo, tú puedes hablar allá y seguramente puedes dormir allá, puedes pasar la noche. Está bien, yo voy allá, hablo con el Señor, él queda muy asombrado, como el padre viene propio a mi casa y quiere dormir aquí. Sí, cómo no, padre, sí, rápido. Y se mete allá, prepara desayuno, cena, todo. Y fíjate que yo quiero un caballo porque mañana tengo que ir temprano. Y yo sé que tú eres un buen católico. Padre, claro que soy católico yo. Familia católica, somos de hueso colorado. Nosotros la Virgen de Guadalupe, gloria a Dios y viva Cristo Rey. No, padre, qué bueno que vino aquí. Y me daba el caballo, me daba todo. Y oía que ya empezaban a criticar a los demás. A criticar, especialmente a algún catequista. No, que el padre va a dormir y a comer en la casa del cantinero, esto, otro. Que hablen, que digan lo que quieran. Bueno, a un cierto momento regreso allá, sigo platicando, desenguando. Mira, necesito hablarte en serio ahora. ¿Qué cosa, padre? Tengo que hacer un curso por allá. Pero tengo miedo. ¿Cómo miedo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, que hay algunas amenazas, alguna cosa. No, padre, ¿qué amenazas? No. Yo voy con usted. Bueno, lo que yo andaba buscando. Y me lo llevo conmigo. Una gira. Unos 15 días. Imagínese, este señor 15 días deja su cantina, deja su changarrito, deja todo. ¿Cómo no? Padre, yo voy con usted a ver quién. Bueno, y nos vamos. Y 3 días dimos un curso. No este curso, lo que viene después. Curso de conversión. Y este cuate, de veras que se entrega a Dios. En pocos días, unos 15 días, escuchando todos los días la palabra de Dios. Porque yo, ¿dónde llegaba? A los pueblos, rápido. Me acompañaban otros catequistas. Nos encontrábamos. Y con bocinas, acumuladores, y rápido a predicar. Hasta la noche. Que todos escucharan. Y así que 3 días de predicación al final, confesión, arrepentimiento, oración, una cosa grande. Y este cuate se convierte en serio. Padre, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer... Mira, tu pueblo, un pueblo que tenía unos 600-700 habitantes. Mira, allá puede ser un punto estratégico. Está cerca del río, allá puede llegar todas las aldeas cercanas. Hay que hacer una capilla. Hizo la capilla. Pero naturalmente todavía su conversión no era completa. Apuntaba todo el dinero que estaba metiendo. Porque dice, algún día voy a recuperar. Al final dijo, yo miro, borra este papel que no te sirve ni para ir al baño. Bórralo. Y así hizo, borró todo ya. Y después se hizo parroquia. Hace 2-3 años es centro parroquial. El obispo nombró 2 sacerdotes allá. El pueblo es chiquito, pero se hizo una iglesia grande. La que hizo él se quedó como sacristía, se quedó como para saloncitos de reuniones cerca. Se hizo una iglesia grande. Colaboró él, colaboraron todos y se hizo parroquia. Y él desde entonces esa chichinque del padrecito. Lo mandé a hacer a otros cursos, a dar cursos, a predicar, y con su camioneta, con sus caballos, metiendo dinero, metiendo todo dentro. ¿Visto? Si yo hubiera hecho caso diciendo, no, vamos a escoger, a ver quién es digno de recibir la palabra de Dios, nada. A veces la persona peor resulta la mejor. Yo he fundado unos 15 centros de formación para laicos. Casi siempre enseño pastoral, donde puedo. Y una de las tareas que doy es esta, a los alumnos. Escojan las 5 personas peores del pueblo o de la parroquia, las peores. Y visiten a esas personas 3 veces. Y escriban todo en un cuaderno, como tarea. A ver qué pasa. Y a menos que no los amenacen de muerte, regresen otra vez. ¿Qué ha pasado? Sobre 5 personas, por lo menos 2 se convierten. Y se convierten inmediatamente. Se presenta el alumno. ¿A quién? ¿Quiénes son los peores? El brujo, el cacique del pueblo, el pistolero, más o menos, la prostituta. Digamos que son los peores del pueblo, que la gente considera los peores. Entonces va a ver al caciquillo, disculpe, quiero hablar con don Panchito. ¿Y qué quieres? Los pistoleros, ¿eh? ¿Y qué quieres? No, nada, me mandó el señor cura. Ah, ¿el señor cura te mandó? Sí. Rápido a llamar. Don Panchito, el señor cura mandó a este señor a hablar con usted. El señor cura. Bueno, evidentemente estaba de conciencia. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo, el señor cura? Bueno, ¿cómo no? Pase, pase. Va en un cuarto. A ver, ¿qué quiere, señor cura? Mire, el señor cura está muy preocupado por usted. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué quiere? ¿Cómo que quiere? Usted parece que no es un buen católico. ¿Cómo no? Yo soy católico. No. No se ve que usted va a la misa, no se ve que se confiesa, usted anda muy mal. Además está metido en negocios chuecos. Esto ya se sabe. Entonces el señor cura ha dicho, don Panchito va al infierno. Pero el señor cura no quiere. Entonces me mandó a mí a hablarte. Mira, don Panchito, hay que cambiar. No puede seguir así. Y hay gente que acepta. Hay gente que se convierte. Hay prostitutas que dejan. Hay brujillos que dejan. Cuando saben, híjole, de veras. Ma yo quisiera hablar a solas con el señor cura. ¿Cómo no? Se hace la cita. Va con el cura, platica, se confiesa, cambia la vida. Así que a veces los que parecen los peores son los que más necesitan a Dios. Por eso hay que acercarse, hay que buscar. Bien, el tiempo ya se nos está escapando. Bien, el trigo y la hierba mala. Bueno, hay tantas cosas. El grano de mostaza. Sería muy interesante meditar sobre esto. El grano de mostaza. Algo chiquito que se hace grande. Yo en mi vida he tenido mucha experiencia de esto. Yo me he enfrentado a grandes problemas y se ha buscado la solución. Algo que parecía imposible ya es árbol. También aquí, entre ustedes, lo que están haciendo, lo que estamos haciendo es un grano de mostaza, pero puede aumentar. El otro día el arzobispo me decía, sería muy interesante si todo el estado de Oklahoma empezara a recibir estos cursos, a organizarnos todos. ¿Visto? Cualquier día la cosa se hace grande, se hace. Esta es la enseñanza de Jesús. El reino de los cielos empieza con algo chiquito, sencillo, pero crece siempre más. También el tesoro. Si para nosotros esto es un tesoro, tenemos que dejar aparte lo demás para seguir esto, lo que estamos haciendo. Y después vamos a ver ahora los pastores de la iglesia. Cristo funda su iglesia y tiene los pastores. Nombra a los pastores, los 12 apóstoles, Pedro. Después ustedes lean atentamente todo esto. Lean atentamente, aquí hay muchas citas en el libro. Podrán ver cómo los apóstoles tienen la misión de predicar, celebrar el culto, de guiar al pueblo de Dios. Y por encima de los apóstoles, Pedro. con todos los poderes. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Juan 21 del 15 al 17. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Aquí está. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros podemos comprobar históricamente que somos la continuación de aquella iglesia que fundó Cristo y que llegará hasta el fin del mundo. Apóstoles de la Palabra presentó Historia de la Salvación. En esta ocasión con el tema La llegada del Salvador. Una realización del padre Flaviano Amatulli para fortalecer la fe de las comunidades católicas.